Bueno, vamos a saludar ya a nuestro compita acá en la Mien, José. ¿Qué tal? Buen Ay, día, Mari, Mari. Escuché cómo andan, ¿todo bien? Ahora sí. Ahí estamos. Muy bien, muy bien. Acá estamos. Vamos a recordarle a la gente, usted ya vendió sus numeritos, ¿no? Todos de Orgullo Disidente, ya no está. Agotadas. Bueno, queda 176, 209, 271, 298 y 300. El 300 numerito. Me encanta, me gusta el numerito, sí. Sí, el 300. Es el ganador. Vamos, dos números, 5.000 pesos. Recordamos que es un pernil y una picada se sortea. Sí. Y el que se lo gane tiene Invita. Que compartir. Sí, compartir, por favor. Bueno, ¿cómo andan, gente? Qué lindo bien, estar nuevamente por aquí. Bien, sí, qué lindo. Me encanta siempre venir a visitarles, compartir con ustedes. Bueno, pero viene a hacer una invitación. Exactamente. Siempre, cada vez que vengo, vengo a traer novedades. Sí. Esta vez es a invitarles a todos a la proyección del documental El Puto Inolvidable, que se va a llevar a cabo el día 20 de agosto, 17 horas, en la Sala Biagetti del Centro Cultural, el Centro Municipal de Cultura de acá de Viedma. Bueno, El Puto Inolvidable recorre la vida de Carlos Jáuregui, un fundamental en la militancia por los derechos de la comunidad LGBTIQ+, precursor de la primera marcha del orgullo a nivel nacional, en la primera marcha del orgullo en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Impulsor de otras leyes también, en la reforma constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también logró, digamos, incorporar como un factor de discriminación la identidad y la diversidad sexual en la reforma constitucional. Luego de esta incorporación en la reforma constitucional, él pierde la vida. Por una lucha que venía atravesando por el VIH, al igual que su hermano, él también, otro militante fundamental. Tantos que estaba, cumpitas que se nos fueron, ¿no? Indispensable. Con esa enfermedad. Sí, totalmente. Hoy por hoy es diferente la vivir, convivir con el VIH. Eran tiempos duros porque la estigmatización era cruda y muy fuerte, estigmatizando a la comunidad LGBT como la peste rosa, ¿no? Como que solamente a los putes solamente podíamos contraer o tener el diagnóstico positivo, cosa que luego después con investigaciones científicas y demás dan cuenta de que no distingue ni raza, ni color, ni estatus social, ni orientación sexual, ni nada. Es un virus que avanza y es una de las pandemias más grandes y que ha dejado, como usted dice, un tendal de grandes militantes fundamentales para la ampliación de derechos para la comunidad LGBTIQ+. Sí, uno de los primeros que Freddie Mercury. Sí, Freddie Mercury. Freddie Mercury es uno también. Sí, hay un que de repente yo era chica y es como que de repente se conectaba siempre, ¿no? Era como una enfermedad inevitable. Sí. Era naturalizarlo, no está bueno, ya no es así. Y esto gracias al activismo, también. El 20 de agosto se conmemora el Día del Activismo por la Diversidad Sexual en conmemoración a la vida de Carlos Jáuregui, ¿no? Fue también el fundador de la comunidad homosexual argentina en su momento, cuando, luego cansados de la razia y la persecución policial, se reunieron en un boliche contramano en su momento para hacer una asamblea de putes, maricas y tortas, donde se pudo conformar la comunidad homosexual argentina. Para llevar adelante un montón de reclamos que en ese momento la comunidad no estaba organizada. O sea, si había, hubo antecedentes, pero era como que estaba disperso. Estábamos volviendo de la dictadura, 1990, hiperinflación, estábamos recién arrancando el camino de la democracia. Sí, exactamente. Indulto, punto final, audiencia de vida, todo ese mamarracho que conllevó todo lo. La la gestión de Menem. Pero bueno, volviendo a Carlos, sí. Fundamental la militancia del compañero, creo que es uno de los referentes, junto con, para mí, ¿no? Carlos Jauregui, junto con Claudia Pía Baudraco, Ilse Fuscova y tantos otros que dieron prácticamente su vida para ampliar derechos, ¿no? Fue uno de los precursores de la unión civil, antesala de lo que fue luego en 2010 la sanción del matrimonio igualitario. Por eso es uno de los referentes fundamentales y principales de la comunidad. Fue un iniciador de la primera marcha del orgullo en CABA. Es como salir, ¿no? Cuando se sale del placar, esto del activismo, que tiene que ver mucho con eso, de poder decir, bueno, vamos y salimos todos, todas, todos. Nosotros vivimos constantemente saliendo del closet, porque primero la familia, después los amigos, después el trabajo, después los grupos, después y siempre constantemente tenés que estar aclarando, no soy puto, no me gusta la chica y esto, lo otro, qué sé yo. Pero ¿por bueno, qué no te conseguís una novia? Claro, viste, claro. pero no pareces, digo, pero qué más querés que te pasa. Posta, pero no se parece. Esa frase es hecha, ¿no? Juro, esa frase es hecha que voy a decir. ¿Qué más querés que me ponga? Teta, me pongo teta. En cualquier momento me pongo teta, claro. Te juro, pero bueno, nada. No, pero es eso, ¿no? Sí, no entender, sí. ¿No? Que a veces suele pasar. Y también, esto, ¿no? Sí. La visibilización que tuvo Carlos Jauregui en los medios de comunicación fue el primero, junto a su pareja de ese entonces, en salir en una portada de una revista de grande tirada en ese momento, creo, no recuerdo el nombre ahora. Creo que fue pronto, no estoy seguro, donde salía visible como con su orientación sexual, ¿no? Junto a su pareja, dándose un beso, en una portada de tirada nacional. Así que fue esta salida del closet en los grandes medios, llevando los reclamos de la comunidad LGBTQ+, y también el activismo por encontrar la cura del VIH, ¿no? Él junto a él y a su hermano, creo que fueron dos grandes luchadores por en contra de la discriminación y la estigmatización que llevaba en ese momento el virus. Y nada, y este 20 de agosto en la Sala Biagetti lo que queremos es recordar, fundamentalmente saber, entender de dónde venimos, ¿no? Fue, creo que, uno de los referentes más importantes que ha tenido la comunidad y uno de los precursores de las leyes fundamentales que tenemos, como el matrimonio igualitario y obviamente la reforma de la constitución de CABA que pudieron incorporar como motivo de discriminación la orientación sexual. Creo que es fundamental para poder resguardarnos nosotros como comunidad, ¿no? Y reconocer y enaltecer, reconocer a estos militantes que dieron su vida para poder lograr tener este piso de derechos que hoy podemos vivenciar y saber de que nada, tenemos que seguir, y esto, como digo, es un piso siempre para adelante, siempre ampliando derechos, no retrocediendo, más en estos tiempos donde los discursos de odio es moneda corriente, donde están legitimizados por el gobierno central, por el presidente de la nación, un gobierno altamente fascista, discriminador, machista, misógino y tanto adjetivo descalificativo que tendría para este gobierno, pero bueno, me lo reservo para otro momento. Y fundamentalmente, ¿no? Reivindicar la vida de Carlos Jauregui como militante fundamental, como referente, como guía, como faro para seguir en la lucha por la consagración de los derechos de la comunidad. Como dije, tenemos leyes fundamentales y que son pioneras en el mundo, pero aún estamos, como digo, es el piso. También está la nueva ley antidiscriminatoria, que también se está luchando. Hace poco se sancionó también la nueva ley de VIH, que está desfinanciada, que no se está reglamentando, o sea, no está sancionada, pero no está funcionando como debería. Tenemos la ley integral trans, la reparación histórica para las compañeras adultas mayores, las sobrevivientes del proceso militar, que vivieron en carne propia todo lo que fue la acción violenta que tenía la junta militar, los militares para la comunidad, ¿no? Cuando Carlos Jauregui habla de 400.000 30.400 visibiliza 400 compañeros y compañeras que fueron víctimas del terrorismo de Estado, que no fueron contabilizados por la CONADEP, que no fueron visibilizados, que están invisibilizados. Y es fundamental decir, sí, nosotros también tuvimos víctimas dentro del terrorismo y fueron sindicados y fueron con más saña los tormentos que recibieron tanto los gays, lesbianas y ni que hablar el colectivo travesti trans, ¿no? Bien. Recordar a la gente que si recién se suma, estamos hablando con José Antenado, que nos está trayendo aquí un poquito esta historia y la invitación, ¿no? Para el próximo 20 de agosto, José. 20 de agosto, Sala Biagetti en el Centro Municipal de Cultura, 17 horas. Quizás por ahí se retrase un toquecito para... Sí, tener, para darle lugar a la gente. A que lleguen, porque sabemos que es un horario donde están saliendo del trabajo, están saliendo del colegio y demás, y como para darle un tiempito para poder compartir este documental, que nada, es un documental muy lindo y muy zarpado. Ahí justo en el flyer aparece la portada de la revista que hablaba, sí. Donde ahí visibiliza, digamos, su vínculo afectivo, sexo afectivo. Qué orgullo, ¿no? Para mí es mi yo en algún tenía un sueño, digo, en un momento voy a crear mi agrupación y se va a llamar Carlos Jauregui. Qué pero bueno, ahora caí en la colectiva. Pero el en cualquier momento le cambio el nombre. Sí. Nah, mentira, alguien se te va a cruzar. Pero bueno, nada. Lo necesario que es este día y recordarlo, ¿no? El día del activismo por la diversidad sexual es sumamente necesario y seguramente pinta conversa. Totalmente, sí, ¿no? sí, seguramente de luego de ver el largometraje y poder charlar estas cosas, ¿no? Sí, más que nada hacer hincapié de la importancia de la figura y de la vida de Carlos Jauregui, ¿no? De poder transmitir a las nuevas generaciones quién es, quién fue y por qué es tan importante para la comunidad y no solo para los que forman parte del colectivo, sino para la gente que no forma parte del colectivo, para que sepan quiénes son nuestros referentes y por qué lo valoramos tanto, ¿no? A Carlos, a Pía, a tantos otros que dieron su vida, como dije anteriormente, por una causa tan justa como es la ampliación de derechos para el colectivo. José, recién recién mencionabas la colectiva. Y ya que te tengo acá, te necesito preguntarte. Estuvieron tirando mucha información sobre la marcha que se viene, la zarpada décima. Marcha, sí. Tremenda convocatoria que se está haciendo. Florencia de la Vega haciendo todo lo que es la presentación y demás. Sudor Marica como banda invitada. ¿Y más novedades hay? ¿Hay algo que se pueda escapar del tintero? Porque siempre hay algo. Siempre hay algo. Se está guardando algo porque ya es que no, no, lo que pasa es que estamos recién en pañales. Ya confirmamos las dos figuras más importantes, Flor de la B como conductora del evento y el show principal, Sudor Marica, ya están confirmadísimos. Así que ya tenemos más del 70% de la marcha adentro, prácticamente. ¿Qué día el otro día escuché? Sí. Y después, nada, ya se abrieron las convocatorias para los feriantes, para poder llevar los emprendedores, como siempre se hace la feria en los alrededores del escenario, también la convocatoria de artistas locales, que se pueden comunicar con las redes de la Marcha del Orgullo, BP, o a la colectiva LGBTI, las redes sociales en Instagram y demás, se pueden comunicar en esas redes para tener un lugarcito en lo que es el espacio de feria y un lugar en el escenario, siempre apelando a o dando lugar principalmente a miembros del colectivo, obviamente. Y bueno, nada, la convocatoria está abierta, estamos recibiendo, digamos, los artistas y demás emprendedores para, digamos, tirar la casa por la ventana. Ya creo que tenemos con Flor y Sudor Marica en la comarca ya zarpada fiesta para... Sí, a ver si en algún momento escuchamos durante la mañana, que escuché Orgullo Disidente el otro día un ratito, me tuve que ir después, pero quería escuchar la banda. Hemos pasado acá en los miércoles de cumbia los temas de Sudor Marica, porque buena banda. Muy bueno. Sí, totalmente. Ahí estamos armando también una agendita para hacer un recorrido en las prensas, así que seguramente van a por aquí también, el grupo y quizás también Flor, así que nada. La idea es poder hacer un recorrido. No se estará haciendo ahí de Orgullo, ¿no? Pero por supuesto, primero pasa por Orgullo. Pedro, también, ¿qué pasó? No, primero Radio Encuentro y después la demás. La mía, muchísimas gracias, no, José Antenau. A usted, sí, a Radio Encuentro, siempre por darnos el espacio a la comunidad para poder llevar estas actividades. Creo que contar con un medio como Radio Encuentro es fundamental para todo el activismo, más en esta fecha que recordamos al puto inolvidable Carlos, sí, Jáuregui, este 20 de agosto. Creo que es fundamental tener el acompañamiento de los medios para poder llevar adelante cada actividad y poder visibilizar las actividades y la militancia del colectivo.